hace tanto tiempo que te vi marchar. Me quedé tan solo con mi soledad. Es que ya ni me acuerdo por qué te perdí. Solo sé que un día yo te vi partir. En la vida siempre